A las 8 de la mañana me acerqué al sindicato de judiciales. Hablamos con Ricardo Babilón, su secretario general. Siguen en paritarias, uno de los pocos sindicatos estatales que están en paritarias todavía. Escuchémoslo y después les cuento un detallito más. Bueno. Ricardo Babillón, secretario general de Judiciales Mendoza. Empiezan nuevas medidas este fin de semana, Ricardo. Sí, lamentablemente nos vemos en la obligación de profundizar el proceso de lucha y habrá nuevamente paro en las oficinas fiscales. Esta vez va a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Lamentablemente nos han abierto los canales de diálogo que necesitamos para destrabar este conflicto y si esto sigue así, vamos a una justicia penal prácticamente detenida. Bueno, ¿cuánto hace que están en mesa paritaria? Y contanos, volvenos a contar cómo ha sido este desarrollo. Nosotros desde el mes de noviembre que tenemos acordado en la paritaria la modificación de la base de cálculo del ítem CPP y atender la grave crisis de personal, de falta de personal en las oficinas fiscales, que son la trinchera del Poder Judicial, ¿cierto? Que es donde la gente va a realizar la denuncia y donde empiezan todos los procedimientos penales de la provincia de Mendoza. Lamentablemente hemos buscado distintas alternativas, distintos canales de diálogo, como te decía, se nos siguen cerrando la puerta, los compañeros cada vez están en una situación más desesperante, siguen renunciando compañeros y sigue incluso profundizándose la crisis, no solo hacia los auxiliares, sino hacia los ayudantes fiscales. Bueno, en tanto la paritaria, ¿cuándo es la próxima convocatoria? ¿Cuándo es la próxima mesa? Nosotros tenemos mesa paritaria el 3 de abril. Igual no es un objetivo nuestro la mesa paritaria, ¿no? No queremos llegar a esa fecha con la justicia detenida. Obviamente que si seguimos con las puertas cerradas, viene de Semana Santa, vienen 6 días, más algunos días más de paro, estamos hablando de paralizar totalmente el servicio de justicia, ¿cierto? Esperemos no llegar a esa situación. Esto es un acuerdo firmado en una paritaria anterior, por lo tanto debe resolverse antes de que el comienzo de la nueva paritaria. ¿Y qué es, cuánto es el aumento que se está pidiendo? No es un aumento, esto hay que aclararlo, ¿no? Porque no estamos pidiendo que se mejore un porcentaje o lo que sea, estamos pidiendo que se pague lo que dice la ley, que es el 40% De del inflación. sueldo, no, el 40% del sueldo de los agentes que cumplen funciones en las oficinas fiscales. Esto está desde el año 2015. Así que lo que estamos pidiendo en realidad es que se cumpla con ese 40%. Hoy ese 40% se ha desvirtuado y es un 12%. ¿Eso es el de mayor dedicación? Era el... No, no, nosotros no tenemos mayor dedicación, es el ítem CPP, ¿sí? Es un ítem que se le paga por la especificidad de la función a este personal que además de la especificidad de la función cumple 8 horas, trabaja fines de semana, trabaja feriado. Increíblemente es personal que muchas veces va a las penitenciarías a tomar denuncias y declaraciones a presos sin tener la mínima seguridad, que es gente que no cobra riesgo. Que trabaja en condiciones bastante precarias, ¿no? Incluso reconocido por el mismo procurador, ¿no? Estamos hablando de que es algo que el mismo procurador ya ha reconocido la situación de las oficinas fiscales. Entendemos que es hora de que asuma el Poder Judicial su rol como poder independiente y exija no solo los canales de diálogo, sino también la solución. Y aparte de las condiciones de trabajo que vos estás reflejando, no solamente esta plata para justificar el trabajo que se hace, sino las condiciones, cómo se trabaja. Sí, por supuesto, las condiciones de trabajo, las condiciones de edilicia, edificios que no están habilitados. Los compañeros utilizan los celulares de ellos para trabajar y hoy se ha normalizado que uno tenga que poner su celular para trabajar, mientras quienes ganan millones se les provee celulares de última tecnología, absolutamente todo, y los compañeros están poniendo de su bolsillo para llevar adelante el trabajo. Esto es compromiso con la sociedad. Lamentablemente este compromiso no se ve reflejado del otro lado, ¿no? Y por último, ¿hay algún atisbo de querer negociar por parte de, bueno, ustedes tienen un doble frente, el gobierno y la Corte? La Procuración sabemos que se está preocupada en el tema, que se está ocupando, que está intentando abrir los canales de diálogo. El tema es que quien tiene que dar el ok para eso es el Poder Ejecutivo, que hoy está, no sé, sentado en una hamaca paraguaya, en una playa, como si acá no pasase nada, ¿no? Pero bueno, pasan cosas en esa playa donde está, hay un tsunami. Entonces, si el gobierno no toma las medidas necesarias, lo más probable es que el tsunami haga desastre en la provincia de Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Te agradezco muchísimo a vos. Bueno, Gato, ahí escuchábamos al secretario general del Sindicato de Judiciales y nos anunciaba este paro para este fin de semana. El viernes arranca, sería a partir de las cero, Bien. empieza este paro, dura hasta el lunes a las 11:59 de la noche. Esto porque es importante saberlo. Si estás en este fin de semana y tenés que hacer alguna denuncia en una oficina fiscal, bueno, solamente la vas a poder efectuar de manera virtual, se te va a agendar y te van a atender después del martes cuando puedan atenderte. Y esto responde a un montón de cosas. Ya la semana pasada hablamos con Ricardo Babilón, repito, el secretario general de Judiciales, que es la nota que estamos abordando. Está renunciando un empleado judicial por mes en las oficinas fiscales, debido a mil razones. Primero, el sueldo, por supuesto, y segundo, las horas y el estrés del trabajo, porque están expuestos, por ejemplo, como decía recién Ricardo, a tener que atender la denuncia, y está gente que acusa tremenda violencia y no tienen respaldo ni custodia policial, por ejemplo, para Claro. prevenir un hecho. Recordemos que el año pasado ya su sucedió algo en el Polo Judicial, donde una fiscal en pleno juicio fue amenazada con un arma blanca por un acusado. ¿Te Así es. acordás? Sí, lo recordamos. Bueno, eso es una vanguardia de lo que está pasando ya hoy. Ya hoy es una realidad, la situación de extrema precariedad laboral. Te cuento una cosa más, que esto lo sé por testigo propio. Esta nota la quise hacer ayer a la tarde-noche. Me convocó Ricardo a la sede, Ricardo Babilón, a la sede, que está ahí en la calle Pedro Molina. No llegué a tiempo por cuestiones del trabajo y el colectivo. Y me decía, mira, ¿sabes por qué no te voy a poder hacer la nota ahora? Se está empezando a convocar un frente sindical, se está organizando. No quiere decir que sea efectivo esto ya. Vi, por ejemplo, a Roberto Macho, Roberto Macho de ATE, Romina Castro de CTA Autónoma, Víctor Hugo Dacfal de CITEA, algunas personas de AMPROS. La idea es convocar a otros gremios sindicales estatales también. Por ejemplo, la Asociación de Empleados de la Legislatura, del personal de la Legislatura, APEL, y eso. Todos, repito, gremios sindicales estatales. Por la situación de despido, de aprete y persecución político-sindical, condiciones de trabajo edilicias, condiciones de trabajo, porque también quieren quitar este ítem de mayor productividad o dedicación, que en algunos casos es el 40% del sueldo y les ayuda a pagar el alquiler o lo que sea. Bueno, se está armando, así que en próximas horas, si esto se fundamenta, nos convocaron también a hacer una nota al respecto. Así que,